No tengo que mentir, no tienes que jurar. Se nos acaba el tiempo y sabes que me voy y te vas. Lo hiciste todo bien, no tengo a quién culpar, pues tu mejor defecto es no dejarme a quien odiar. Y aunque a tus promesas siempre fui vulnerable, duele que haya muertos pero no haya culpables. Nunca te dije adiós, dime por qué gastar mi voz para acabar la historia, la que escribimos los dos, y no volverte a ver. Es mi promesa por romper, prefiero ser quien llora si eso te obliga a volver. Y aunque la tierra nunca gire al revés, no será la última vez. Aunque lo vi venir, se adelantó el final, mejor llorar. Haya muertos, pero no haya culpables.